Cuarentena, día 37. Este es el sexto desde la gente en aislamiento social preventivo y obligatorio. Este programa, una vez más, está grabado y como venimos diciendo desde el principio de la crisis mundial que está provocando el COVID-19, la salida es colectiva y nadie se salva solo. La mejor y más efectiva manera de enfrentar la pandemia es con solidaridad. Así comenzamos nuestro Desde la Gente de hoy. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. Hace un par de semanas, si no recuerdo mal, en nuestro comentario editorial dijimos que en el contexto de la pandemia desatada a raíz del virus conocido como COVID-19, se pusieron de manifiesto expresiones maravillosas, loables, de solidaridad, de arrojo personal, sobre todo de los profesionales de la salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, pero también trabajadores de otras disciplinas que ayudan a mantener la higiene de las calles, a resolver infinidad de necesidades básicas que tiene la población. Realmente es admirable cómo, al menos una parte de la sociedad, asume esta circunstancia tan adversa, tan difícil, una verdadera apocalipsis, con entereza y con altruismo. Realmente desde aquí saludamos y felicitamos a todos y todas aquellos y aquellas que participan poniendo el cuerpo, poniendo el hombro, jugándose muchas veces la vida en esta circunstancia, conscientes de que nadie se salva solo, solo podemos hacerlo en forma solidaria, en forma cooperativa. Pero así como surgieron estas actitudes altruistas, solidarias, dijimos, también surgieron las peores miserias humanas. Por ejemplo, lo que a diario conocemos a través de medios periodísticos y particularmente por las redes sociales, en el sentido del rechazo de consorcios enteros a personas que trabajan precisamente en defensa de la salud. Los carteles repudiando la presencia de enfermeras, enfermeros, personal dedicado justamente al cuidado de los enfermos, diciéndoles que no entren, que se vayan, que los rechazan por el riesgo a contaminar con el coronavirus a los habitantes de esos consorcios. Y todo esto, entre otras expresiones, como decía, de las peores miserias humanas, en un marco en el que el titular de la Organización Mundial de la Salud anticipa que lo peor está por venir y critica, con fundamento, claro está, a los gobiernos de los países desarrollados, principalmente, que niegan el peligro, el riesgo que contiene esta enfermedad catastrófica, lo digo así, por los resultados lamentables que ya implican la muerte de casi 200.000 personas en todo el mundo, cifra esta que de por sí es terrorífica, pero que seguramente habrá de incrementarse en las próximas semanas, en los próximos días, y particularmente en aquellos países donde han aplicado a lo largo de mucho tiempo medidas neoliberales de destrucción de la salud pública y de falta de prevención y atención de la salud de la población en las mejores condiciones posibles. Y en ese contexto, leíamos días atrás una nota en la que se habla, se informa sobre la actitud del expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, quienes firmaron una declaración lanzada por referentes de la derecha hispanoamericana que cuestiona el aislamiento social para prevenir la pandemia que ya mató, como decíamos, a cerca de 200.000 personas en todo el mundo. Y dicho esto, indudablemente demuestra que aún en estas circunstancias tan difíciles, tan críticas, se mantiene una brecha que va a ser, creo yo, francamente imposible de cerrar, entre un pensamiento que privilegia precisamente el lucro, la acumulación de riqueza a expensas de la sociedad, y un pensamiento que pareciera ser mayoritario hasta ahora y del cual el Papa Francisco seguramente es el máximo referente, como también lo es el movimiento cooperativo a través de su máxima expresión mundial, que es la Alianza Cooperativa Internacional. Dos visiones, dos posturas frente al mundo. ¿Qué pasará el día después, cuando termine todo esto? Está por verse. Pero esa brecha entre este pensamiento que privilegia el lucro a expensas de la vida humana y el pensamiento que defiende la vida, la solidaridad, el altruismo, va a ser, yo diría, que imposible de cerrar. Por eso, desde espacios como el nuestro, tenemos que contribuir, como lo venimos haciendo hace 11 años, a lo que denominamos genéricamente la batalla cultural. ¿Para qué? Para estimular el pensamiento crítico e instalar los valores de la solidaridad, de la ayuda mutua, del esfuerzo propio y precisamente en defensa de la vida y de todo lo que está sobre este planeta, que es nuestra casa común. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del programa que está transitando el 11º año consecutivo y que conducimos, como ustedes ya saben, por supuesto, Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Form. Como siempre, programa cargado con muchísimo material. Hoy, aquí en Desde la Gente, vamos a hablar de la deuda y la reestructuración que acaba de proponer el Gobierno Nacional. El economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Estanislao Malik, analizará la propuesta argentina a los bonistas extranjeros. El acuciante momento que transitan las pequeñas y medianas empresas estará presente en la voz del vicepresidente de APYME, Julián Moreno, quien además nos cuenta cómo ve la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios las medidas que el Gobierno Nacional va tomando en el marco de la emergencia social y económica desatada por el coronavirus. Esta semana se conmemoró el aniversario número 50 desde que se instauró el 22 de abril como el Día de la Tierra. Y hoy, en Desde la Gente, vamos a compartir el documento que se elaboró este año en medio de la pandemia por el COVID-19. Como siempre, al promediar el programa, las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos dicen, decimos, presente. Hoy, en la columna de géneros, Lucy Caballeros y una interesantísima reflexión que se publicó en la revista Anfibia. Y esta semana tuvimos dos de esas despedidas muy difíciles de elaborar y que nunca, la verdad, quisiéramos tener que hacer. Se nos fueron Marcos Moonstock y el negro Horacio Fontova. Hacia el final de nuestra emisión de hoy, los vamos a recordar. Como todas las semanas, Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, sigue analizando con su agudeza habitual la difícil y extraña realidad de estos días acuarentenados y agitadísimos también en materia política, económica y social. Y en el programa de hoy, Silvia Porritelli avanza en la cobertura de la acción que vienen desarrollando las cooperativas en el marco de la cuarentena a que nos obliga esta pandemia. En esta oportunidad nos acerca otra experiencia en la que las actividades presenciales se deben transformar en remotas. Se trata de la experiencia de la Cooperativa de Trabajo Instituto Educativo Nuevo Guido Hispano, un colegio recuperado del barrio porteño de Palermo. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Como ya mencionamos en programas anteriores, la medida de aislamiento social obligatorio llevó, tanto en el área educativa como en muchas otras ramas laborales, a convertir las instancias presenciales en remotas. Hace algunos sábados conocíamos la propuesta de educación a distancia que ofrece la Cooperativa de Trabajo Tecnológico WOW. Y hoy vamos a escuchar una experiencia concreta, la experiencia de la Cooperativa de Trabajo Instituto Educativo Nuevo Guido Spano, un colegio recuperado del barrio porteño de Palermo. Como hace 6 años, cuando se creó la cooperativa, los trabajadores y las trabajadoras, docentes y no docentes del Instituto Guido Spano, vuelven a enfrentarse a un nuevo desafío. Esta vez no se trata de mantener las fuentes laborales, de continuar en el edificio o de defender el derecho de los alumnos de estudiar en su escuela, sino de desarrollar estrategias para darle continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempos de cuarentena. Javier Lamónica, rector de nivel medio y presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Guido Spano, explica el proyecto pedagógico que implementó el colectivo docente para que los alumnos avancen en la escolarización desde sus hogares. La escuela pudo darse cuenta rápidamente que no alcanzaba con enviar tareas, ¿no? Primero un momento para estar pensando estrictamente en garantizar el acceso a los contenidos, sino que hay una dimensión social de la escuela que tomó mucha fuerza para nosotros desde el inicio en todo este proceso. Es por eso que la escuela tomó un rumbo bastante más anticipado y más general, incluso porque es una propuesta que salió de todos los niveles, de ofrecer clases a través de canales streaming, que incluso nosotros en el mismo proceso estamos como conceptualizando que no son clases virtuales, porque nuestros estudiantes de los 3 niveles se acercan a las aulas en los mismos horarios que normalmente estarían cursando, y se dan en este espacio una serie de, obviamente, de comportamientos y cuestiones que son muy propias de lo escolar y que nosotros podemos de esta manera poder recuperarlo, como es poder tomar el presente, incluso generar espacios de recreo, de diálogo, de intercambio, que nos cuenten un poco cómo están en sus casas, tanto familias como estudiantes. Y la verdad que lo que nos hemos encontrado, a diferencia de lo que ha pasado en otros colegios, es una respuesta fabulosa de la familia. Desde hace 5 años, el Instituto Educativo Nuevo Guido Spano viene implementando propuestas pedagógicas a través de soportes digitales. Esta experiencia colaboró para que, cuando se declaró la emergencia sanitaria en todo el país, tanto desde la institución como desde el alumnado, rápidamente se pudiera poner en marcha esa idea de volver a las aulas desde casa. Pero los integrantes de la cooperativa saben que ante una situación tan particular son muchos los aspectos que deben tenerse en cuenta, dado que tanto docentes como alumnos no cuentan con las mismas condiciones y los mismos recursos tecnológicos y de otro tipo a la hora de sentarse frente a las pantallas para participar de una clase en línea. El profesor Javier Lamónica, presidente de la Cooperativa de Trabajo Guido Spano, hace referencia a la atención permanente que brinda la institución a las necesidades de las familias y de los docentes. Y lo que la escuela va haciendo, siempre en comunicación con la familia, es tratando de ir ajustando estos diseños en función de las posibilidades. Hay que entender que en ocasiones hay familias que están obviamente trabajando desde sus hogares y que tienen más de un hijo y que por ahí no cuentan o con la conectividad o con la tecnología necesaria para poder estar cursando en esta modalidad todos a la vez. De modo que más que nunca se busca un acercamiento con nuestros estudiantes, con nuestras familias, para tratar de ir rediseñando, ¿no? Y en comunicación con ellos ir adecuando nuestras propuestas a lo que cada familia puede también ofrecer dentro del hogar. Ahora viajemos en el tiempo e imaginariamente regresemos a diciembre de 2013, momento en que docentes y alumnos se enteraron que los entonces dueños del Colegio Guido Spano, sin previo aviso, intentaron vaciar el establecimiento educativo. Así recuerda ese momento Mariano Rodríguez, profesor de Educación Física y síndico de la cooperativa. Hasta que se forma la cooperativa, esta escuela era una escuela completamente diferente, una escuela tradicional de la zona, que en general tenía bastantes conflictos, comunidad conflictiva, el trato hacia los empleados no era muy interesante, así que pues por esa razón que siempre estaba con alguna intención de irme, y la escuela en general fue pasando por distintos procesos y se fue viendo como un achicamiento, iba perdiendo matrícula, así que lo que ocurrió es que el 31 de diciembre de 2013 los vecinos, algunos alumnos que eran vecinos, empiezan a decir que la escuela la están vaciando, que había camiones, que había mudanza y demás, así que bueno, eso se corre, seguía la voz, empiezan a presentar compañeros en la puerta Y bueno, nada, no, el representante legal en ese momento no contestaba el teléfono, aparece un abogado, bueno, ahí como que nos, finalmente nos dimos cuenta que todo ese achicamiento, todo ese vaciamiento que había y ese cambio de firma tenía como resultado final un emprendimiento inmobiliario. El achicamiento del colegio Guido Spano se fue realizando de manera paulatina. Primero se vendió una parte de las instalaciones, luego la titularidad de la institución cambió de firma y finalmente, con el objetivo de avanzar en un desarrollo inmobiliario, se intentó cerrar la escuela. Pero fue gracias a la rápida reacción de los docentes y de los alumnos, también del acompañamiento de las familias, el apoyo de los vecinos y la difusión mediática que tuvo la noticia, que la escuela pudo resistir el cierre. Y la mejor manera que encontraron los trabajadores, docentes y no docentes, para mantener sus fuentes laborales y también para dar continuidad al proyecto educativo fue a través de la autogestión asociativa y solidaria. Con el apoyo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, el acto constitutivo de la cooperativa se llevó a cabo en la sede del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, SADOP. Allí también se realizaron las matriculaciones para el ciclo lectivo 2014. Javier Lamónica, rector de nivel medio y presidente de la cooperativa de trabajo Guido Spano. Fue un proceso como muy rápido y donde tuvimos que tener como muy cohesionado a todo el equipo de trabajo y también a familias, que también estaban en una situación parecida a la nuestra, porque más allá de acompañar el proyecto había una necesidad real, que es que se habían quedado sin vacante. Salir a buscar una vacante en febrero para un colegio era algo sumamente complejo. O sea, todos estábamos esperando que se pudiera resolver, entre otras cosas, porque era una de las pocas posibilidades reales que tenían de, primero, permanecer juntos y, segundo, tener una vacante cierta. El colegio Guido Spano cuenta con una trayectoria de casi un siglo en el barrio de Palermo. Para los cooperativistas, no solo implicó un gran desafío mantener abiertas las puertas de la institución, sino también encarar una nueva propuesta colectiva de gestión. Escuchamos ahora la reflexión que hace al respecto el docente y síndico de la cooperativa, Mariano Rodríguez. Bueno, arranca todo un recorrido ahí en lo personal más participativo. Así que la tarea ya no se circunscribe solamente a tu rol docente, sino que tenés que empezar a ver otras cuestiones. La realidad es que es todo un desafío. Primero, es una empresa recuperada, con lo cual esto, romper la lógica que traías, vos recuperaste tu empleo, con lo cual por ahí no entendés mucho de qué va ser una cooperativa. ¿Sí? Apropiarte el espacio, realmente entender que la autogestión tiene mucho también de participación. Eso es una lucha que ocurre al interior de todas las cooperativas. Este lugar no está exento de eso. Y por supuesto también ir cambiando lentamente esa mirada sobre una escuela tradicional donde seguís haciendo lo mismo que hacías antes, es toda una apuesta que se va poniendo en marcha lentamente. Desde el año 2014, la institución educativa recuperada atravesó por varias transformaciones. Como entidad de gestión cooperativa, el colegio pasó a denominarse Instituto Educativo Nuevo Guido Spano. Fueron varios los cambios que se dieron a partir de esta nueva etapa. Así lo explica el presidente de la entidad porteña, Javier Lamónica. Después de los primeros 3 años un poco más conflictivos en términos de la organización interna, bueno, eso fue dando lugar a un grupo más compacto de trabajo, más coherente también ideológicamente. O sea, eso también dio mucha estabilidad al plantel de trabajo que hoy elige la escuela por las características organizacionales y no tanto por la coyuntura que le dio origen. Cambiaron mucho las condiciones laborales porque hemos decidido en estos 6 años darnos muchas mejoras en relación a los retornos de anticipo, salirnos un poco de lo que establece grilla salarial docente para establecer algunas mejoras y algunos docentes que están fuera de lo que es planta funcional, equiparar con lo que establece el salario de planta de grilla salarial docente. El Instituto Nuevo Guido Spano es una familia de trabajadores, docentes y no docentes, comprometidos con una educación inclusiva, basada en la diversidad de miradas, en el respeto mutuo, en la importancia de la palabra del otro, en el valor de la imaginación y la creatividad y en la preponderancia del conocimiento. De este modo se presentan los cooperativistas en sociedad y bajo esta consigna y a través de la promoción del pensamiento crítico y la participación democrática, el Instituto Educativo Nuevo Guido Spano impulsa las ideas de la cooperación y la autogestión, como comenta el síndico y profesor de Educación Física, Mariano Rodríguez. Y empiezan a ocurrir cuestiones relacionadas con la autogestión, o donde los chicos empiezan también a, de alguna manera, absorber lo que pasa con los adultos. Por ejemplo, el año pasado ya no abrimos el kiosco que teníamos, empezaron ellos a gestionar la venta en los recreos, organizamos por años, por días, entonces ellos traen para vender en los recreos, juntan ingresos, juntan recursos que después son usados para los viajes de estudio. Este año arrancamos con el centro de estudiantes. Y hay pequeñas cosas en las que los chicos empiezan a movilizarse y se empieza a transmitir de alguna manera la autogestión. Las cooperativas poseen en su seno un fuerte sentido colectivo que les otorga un componente identitario fundamental a sus asociados. El carácter social y transformador de estas organizaciones hace que esa identidad también alcance a las comunidades en las que están insertas. En el caso del Colegio de Palermo, el proyecto pedagógico y social iniciado por la cooperativa Instituto Nuevo Guido Spano generó un fuerte sentido de pertenencia en su comunidad educativa en general y en las familias en particular, como señala el profesor y presidente de la entidad, Javier Lamónica. La relación con la escuela en términos del vínculo familia-alumno y equipo de trabajo cambió absolutamente. Yo diría que antes no podía ver con claridad cuál era la identidad del colegio y en ese sentido tuviera un vínculo fuerte de pertenencia, cosa que hoy es absolutamente claro, y eso uno lo advierte en los procesos de admisión, ¿no? De la escuela. Hoy te vienen a buscar con 1 o 2 años de anticipación, conociendo el proyecto, sabiendo de qué se trata, de modo que es mucho más fácil de esa manera. Digo, los primeros años era un poco trabajar con la comunidad que ya conocía la institución de antes, y eso fue dando lugar a nuevas familias que ya te vienen a buscar conociendo la experiencia, sabiendo cuál es el modelo de gestión, qué es lo que se está haciendo. De modo que sí, en relación a cómo se podía identificar la identidad antes y ahora en el colegio, hoy es clarísimo que hay una identidad bien precisa, que es una identidad cooperativa, una escuela contenedora, una escuela democrática. Y estos son aspectos que se observan en los últimos 6 años cada vez más claramente. Con un plantel de 80 trabajadores y una matrícula de unos 500 alumnos, a lo largo de más de 6 años de gestión cooperativa, el Instituto Educativo Nuevo Guido Spano duplicó la cantidad de estudiantes, generó más fuentes laborales y avanzó en un nuevo proyecto pedagógico. Un proyecto basado en la inclusión, la diversidad, la ayuda mutua y el pensamiento crítico. Para saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Instituto Educativo Nuevo Guido Spano, hay que dirigir el navegador de internet al sitio, tome nota, www.nuevoguidospano.edu.ar. Y para conocer y estar al tanto de las novedades, hay que buscarlos en Facebook, donde se los encuentran como, tome nota nuevamente, Instituto Educativo Nuevo Guido Spano. Spano con ese al comienzo, por supuesto. También están en Instagram con el perfil Nuevo Guido Spano. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde que iniciamos la cuarentena obligada, en nuestras tandas damos recomendaciones para estas horas complejas. Hoy, en parte, vamos a salir de la pantalla de la computadora o del celular. Y vamos a hacer uso, una vez más, de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para tener un estilo de vida saludable. Vamos con la primera. Realizar ejercicio físico. Aunque muchos están acostumbrados a realizar ejercicio físico en gimnasios o en otras instalaciones deportivas, durante la cuarentena también se pueden fortalecer los músculos desde casa. Y en YouTube y en algunas otras páginas web está repleto de videos gratuitos con ejercicios físicos y clases abiertas que podemos seguir desde casa. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio más efectivo. Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Los músicos, como ocurre con todas las categorías laborales de los llamados trabajadores autónomos, están sufriendo la cuarentena y en muchos casos sin posibilidad de generar ingresos de ninguna índole. En un documento firmado por más de 3.000 trabajadores de la música, señalan: en este tiempo de solidaridades y compromisos, apoyamos decididamente las políticas públicas que el Gobierno Nacional implementa para sobrellevar esta crisis que nos toca vivir. En el colectivo musical argentino hay decenas de miles de trabajadores atravesando esta cuarentena desde una absoluta imposibilidad de generar ingresos, tal cual ocurre con todas las categorías laborales de trabajadores autónomos. No somos un colectivo homogéneo. A las disparidades estéticas, generacionales, de orígenes, género, espacios y territorios laborales, deben añadirse las de nuestras condiciones desiguales de ingresos. Más adelante, los músicos señalan que estamos frente a un desafío histórico que despierta y afianza la solidaridad social. No pretendemos ningún tratamiento especial y entendemos que desde el Estado y todas las organizaciones de músicos se implementan las imprescindibles medidas para aliviar las situaciones. Queremos exponer con toda convicción nuestra situación y decir claramente que hay miles de músicos argentinos padeciendo situaciones de no poder afrontar un alquiler o su propia alimentación. El documento, como dijimos, firmado por más de 3.000 músicos, propone una serie de medidas a tener en cuenta para asistir a aquellos trabajadores más necesitados en la urgencia, producto de la pandemia por el coronavirus. Como bien señalan en un párrafo del documento, la música es bálsamo necesario de la vida personal y colectiva. Es alimento de la memoria, de la emoción, de la libertad. La música es tan necesaria y poderosa que también se torna vehículo de atontamiento individual y colectivo cuando, fabricada e impuesta por las multinacionales empecinadas en musicalizarnos la vida, desvirtúan su sentido más consagrado. Ser arte liberador que alimente y dignifique nuestra existencia individual y social. En esa sintonía están las cantantes Clara Cantore, Sandra Mianovich y Marta Gómez, que junto a Juan Torres Fernández en saxo y Ciro Gargaglione en percusión grabaron A Cuarentenados y a distancia esta bella versión de Razón de Vivir de Víctor Heredia. La cordobesa Clara Cantore, para quienes no la conocen, es cantante y bajista y lidera su propio trío con una personal forma de concebir la música de raíz folclórica. Razón de Vivir, de Víctor Heredia. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tanto muerto, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ah, fogata de amor y razón de vivir mi vida. Ah, fogata de amor y razón de vivir. Días sus nodos islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros ahí. Fogata de amor y guía, razón de vivir. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Más de 350 organizaciones de 40 países emitieron una proclama internacional en el Día de la Tierra, que se celebró el pasado miércoles 22 de abril. Esta semana se cumplieron 50 años de esta celebración, que tuvo su origen en 1970, cuando fueron escuchados los reclamos de la sociedad civil para contar con políticas públicas de cuidado del ambiente. En esta oportunidad, la celebración se dio en el marco de la pandemia del coronavirus y en el documento dado a conocer vinculan a las pandemias con la destrucción del ambiente. Cuestionan el extractivismo, que es una práctica fundamental del capitalismo, llaman a un cambio urgente del modelo y apuntan al fondo del problema. En el documento afirman: una economía mundial basada en el mito del crecimiento y el apetito ilimitado por los recursos de la Tierra es la raíz de esta crisis sanitaria y de futuras pandemias. Para saber más sobre el documento dado a conocer en el Día de la Tierra, nos comunicamos con Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México. Sí, un saludo desde México. Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México. Nosotros somos parte de estas más de 300 organizaciones que firmamos el manifiesto del Día de la Tierra y nos sumamos a todas las acciones y propuestas que tiene el manifiesto de un cambio en el modelo de desarrollo agrícola dominante que privilegia el uso de agrotóxicos y que destruye la biodiversidad, creando las condiciones para la aparición de estos virus, ahora con el COVID-19. La proclama titulada Un planeta, una salud, haciendo la paz con la Tierra es un cuestionamiento sistémico que apunta a las causas económicas y políticas de la destrucción del planeta y sus consecuencias. En el escrito nos recuerdan que somos uno con la Tierra, no estamos separados de ella, que no somos sus amas, dueños y conquistadoras, ni somos superiores como el dogma antropocéntrico que nos quieren hacer creer. La pandemia nos recuerda que violamos los derechos de la Tierra y de todas sus especies por nuestra cuenta y riesgo y que sería prudente que consideráramos los conocimientos y las sabidurías ancestrales de los pueblos originarios, guardianes de la Tierra a lo largo de los tiempos, cuyo profundo respeto por la Tierra se basa en la conciencia de la interconexión de toda la vida. Dañar una parte significa dañar el todo. El documento sostiene que las actividades destructivas que se desarrollan a nivel global y ejecutadas por un puñado de transnacionales constituyen políticas de Estado en numerosos países del orbe, entre ellos la Argentina, donde el agronegocio y la destrucción del bosque nativo, con los transgénicos y los agrotóxicos como pilares, degradan grandes superficies del territorio, y el extractivismo a gran escala, como la megaminería y el fracking, constituyen ejes principales de la actividad económica. Escuchamos nuevamente desde México a Fernando Bejarano, que es de la Red de Acción sobre los Plaguicidas y las Alternativas. Solidarizamos con este llamado un cambio en nuestra relación con la Madre Tierra, un cambio necesario para el modo de producción y la lógica depredadora capitalista, para la defensa de los bienes comunes, la biodiversidad, la justicia, la paz y una reconciliación con la madre naturaleza de la cual somos parte. Un saludo desde México a todos los hermanos de Argentina. Los sistemas alimentarios, industrializados y globalizados, propagan enfermedades. Los monocultivos propagan enfermedades. La deforestación está propagando enfermedades, sostienen en el documento dado a conocer por 350 organizaciones de todo el mundo. Además, puntualiza la relación entre pandemias y destrucción del planeta, su constante degradación, la extinción y desaparición de especies y la crisis climática. Allí podemos leer: en los últimos 50 años han surgido hasta 300 nuevos patógenos. Alrededor del 70% de los patógenos humanos, incluyendo el VIH, el ébola, el MERS y otros, surgieron cuando los ecosistemas forestales fueron invadidos y los virus pasaron de los animales a los humanos. Asimismo, se señala que el virus de la COVID-19 debe ser interpretado como un llamado de atención planetaria e insta a proteger la biodiversidad de los bosques, detener la destrucción de la tierra, promover otro modelo agropecuario, que los estados no subvencionen más el agronegocio y a las petroleras dejar de favorecer a la comida basura industrial y los ultraprocesados, detener la deforestación y acabar con los monocultivos industriales, tales como la soja transgénica y la palma aceitera. Debemos pasar de la economía de la codicia y del crecimiento ilimitado, que nos han empujado a una crisis global, a una economía del cuidado de la tierra, de las personas y de todas las especies vivas, culmina diciendo el documento. Desde la gente, desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguimos en este Desde la Gente, en cuarentena, quedándonos en casa, claro, tomando todos los recaudos para poder detener el avance de la pandemia con solidaridad y, claro está, cuidándonos entre todos. Desde su aislamiento social preventivo obligatorio, Ana Grondona, como siempre decimos, nuestra socióloga de cabecera, nos trae su muy agudo análisis. Y como bien dice la artística, Ana siempre le encuentra una nueva vuelta de tuerca a las noticias. Oídos atentos a escuchar y vamos ya mismo con su columna. Desde la gente, desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Hola, buen día a todos y a todas. Seguimos produciendo el programa desde el aislamiento social obligatorio y bueno, tratando de incorporar esta nueva normalidad que irá teniendo sus pequeñas modificaciones, pero que parece que va a durar un rato. Esperemos que los resultados sigan siendo buenos o relativamente como vienen siendo según las estadísticas del Ministerio de Salud. Bueno, hoy, a pesar de que efectivamente el coronavirus, el COVID, sigue estando en el centro de nuestras preocupaciones, de nuestra vida cotidiana, de este extraño mundo en el que estamos, y más bien extraño tiempo en el que estamos viviendo, sigue siendo, digo, el centro de nuestras atenciones e inquietudes. También la coyuntura nos trae, nos recuerda otras cuestiones, y entre las que nos trajo esta semana, que fueron múltiples por cierto, me interesaba detenerme en una, el aniversario del juicio a las juntas. Se cumplieron 35 años. Lo cual a mí siempre son números y me tocan muy de cerca, porque son los que marcaron estos acontecimientos, el juicio a las juntas. Uno de ellos marcaron mi infancia, soy de esa generación. Y bueno, llegando ya a los casi 42, en realidad 41, bueno, es una fecha sin dudas memorable para todos los argentinos y las argentinas, para el mundo, porque se trató de un juicio inédito a nivel internacional, y algo de eso me parece que merece reflexionarse y seguir, que lo sigamos pensando. Pero se trata de una marca generacional también, ¿no? De una interrupción de una lógica que se creía evidente, obvia, dada e inmodificable. Y a veces yo suelo dar clases en la Facultad de Ciencias Sociales sobre algunas cuestiones históricas, con el interés de que los estudiantes se entusiasmen por el trabajo en archivo y por el descubrimiento de cómo se produjeron distintas emergencias, cómo de repente se construyeron ciertos modos de hacer que hoy tomamos por cotidianos, o ciertas formas de organizar las sociedades que hoy nos parecen absolutamente naturales. Y siempre hay una cosa que es muy difícil de ese trabajo, de dar esas clases, que es saltar la obviedad de lo que ya está hecho, ¿no? De lo que ya es de un modo, de lo que es el peso de lo dado. Porque hoy el juicio a las juntas nos parece algo que ya ocurrió, que ya está hecho, que es evidente. Pero tenemos que volver a extrañarnos de una historia, como dijo Alfonsín en el anuncio de ese juicio que se abría inminentemente, teníamos que colocarnos en esa mentalidad de 50 años de frustraciones democráticas en la Argentina, por muy diversos motivos, algunos muy profundos. En ese momento el juicio de las juntas, hace 35 años, realmente era inédito e impensable que un tribunal civil llamara a hacerse cargo de las consecuencias a la junta militar que había realizado un plan sistemático de desaparición, tortura y terrorismo en la Argentina, y que no había sido el primer episodio, sino que era un nuevo capítulo de una seguidilla de rupturas del orden democrático en la Argentina, probablemente o seguramente la más terrible, la más sangrienta. Pero eso no estaba hecho. Eso se hizo, fue sin duda una apuesta política monumental, y ese acontecimiento, en su carácter de nacimiento, de inauguración, lo tenemos que recordar, me parece, y honrar como tal. Y ese fue un poco el sentido de muchas intervenciones públicas, entre ellas la del presidente Alberto Fernández. Y también reconocer que ese juicio, que fue inédito, que fue inaugural, que rompió una inercia histórica en la Argentina y que trajo un nuevo modo de construir la democracia en este país, ese juicio, aun con todos esos adjetivos y esas calificaciones, también tuvo limitaciones históricas que tenían que ver con la relación de fuerzas en ese momento, porque este hecho que se echó a rodar, este juicio, tuvo sus respuestas, tuvo sus levantamientos, tuvo su Semana Santa, tuvo sus leyes de punto final y obediencia debida, tuvo algunos límites respecto de la posibilidad de avanzar en hacer efectivo estos juicios, en llevar a que se responsabilizara a todos aquellos que habían participado activamente del plan sistemático de la dictadura. Y además mostró otros límites que es un aspecto en el que voy a detenerme en un ratito nomás, que es la dimensión de la complicidad civil. Es decir, como bien se dijo en aquellos juicios, y esta semana leía que no se trató de un juicio televisado, sino que, esto yo no me acordaba honestamente, sino que tan solo se pasaba por los noticiosos de la noche 3 minutos sin sonido de lo que había ocurrido en la jornada, porque había algo allí todavía que era del orden de lo indecible, de lo inescuchable en términos masivos en la Argentina. Por suerte luego pudimos ver extensas horas y grabaciones de los juicios, de los testimonios que allí se escucharon, que son parte del patrimonio de la memoria de este país. Pero como bien se decía en aquellas salas, de lo que se trataba era de quitar la imagen de que eran tan solo personas siguiendo órdenes, y también quitar la imagen o la figura del exceso. Lo que había ocurrido en la Argentina no se trataba de excesos, sino de un plan sistemático, de un mecanismo. Y justamente desentrañar ese mecanismo, uno podría decir que es algo en lo que todavía estamos. Y eso fue el famoso capítulo de la complicidad civil, que tiene distintas dimensiones: la complicidad de ciertos sectores de la Iglesia, la complicidad de ciertos sectores económicos concentrados, la complicidad de ciertos sectores de la justicia. Y el desarmar ese mecanismo es algo que, en lo que todavía estamos intentando avanzar. Y eso me lleva a cómo esto sigue siendo la historia de nuestro presente, porque entre esas complicidades civiles sin duda está la del poder económico, que tuvo como una figura quizás rutilante de los años de la última dictadura cívico-militar en la Argentina el personaje Martínez de Hoz, el proceso de endeudamiento profundo que sufrió por aquellos años la Argentina, que fue un ciclo de los tantos que hubo antes y después. Y en esa película todavía estamos, por eso digo que sigue siendo la historia de nuestro presente, porque en estos días se está discutiendo la reestructuración de otra deuda que fue tomada sobre todo por la última gestión, por el macrismo, y que implicó atar a la Argentina a una serie de compromisos de pago que en realidad no tuvieron como objetivo mejorar las condiciones de la estructura productiva de nuestro país para un desarrollo, sino, como sabemos, la fuga y la concentración. Y allí también hay responsables políticos de esas decisiones económicas que se tomaron en la última gestión y que hoy nos traen este enorme problema de la deuda. Y entre esos apellidos uno podría encontrar muchas coincidencias respecto de las complicidades civiles que todavía estamos intentando desenlazar. El capítulo del presente sigue abierto. La negociación de la deuda se está dando en un contexto muy singular, que es el de la pandemia y el de la cuarentena como fenómeno global. Veremos cómo sigue, y veremos, no sin cierta esperanza, la posibilidad de que la Argentina vuelva a realizar una acción arrojada e inédita y buscar más justicia para los pueblos, intentando desentramar los mecanismos a través de los cuales los grandes poderes concentrados intentan dominarlos. Porque el mecanismo de la última dictadura cívico-militar, tanto como el de la deuda externa, no son tan solo recetas que nos llegan a nosotros y que han marcado nuestra historia, sino que son fenómenos, como sabemos, internacionales que han afectado a muchos pueblos. Así que ojalá que estemos escribiendo una página de esa historia en esta coyuntura tan singular y extraña de la pandemia. Seguiremos atentamente las negociaciones y seguramente no va a ser sencillo. Pero bueno, les dejo un saludo y hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Vamos con más recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para hacer en casa por estos días en los que estamos en cuarentenados. Esta es muy simple, pero que no la hacemos. La Organización Mundial de la Salud ha hablado de la importancia de mover el cuerpo por lo menos cada 30 minutos para estimular los músculos. Esta recomendación es de suma importancia durante estos días, ya que al no poder salir de casa se tiende a realizar tareas y actividades más sedentarias. Otra de las recomendaciones que sugiere la Organización Mundial de la Salud es caminar por casa. Al tener que estar en nuestros domicilios, nuestra manera de actuar y la energía que desprendemos se va reduciendo poco a poco. Para volver a estar activo y continuar con una vida saludable es importante movernos y podemos conseguirlo con el simple hecho de caminar por casa. Obviamente no es lo mismo caminar por las habitaciones de un departamento que por una casa que tenga jardín, pero, sin embargo, sigue siendo igual de importante. Así que, a caminar y seguir escuchando Desde la Gente. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Soy lo que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima y pieles de cuero. Por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo. Mano de obra campesina para tu consumo. El puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente, uno de los fundadores de Calle 13, como tantos otros músicos alrededor del mundo, vienen haciendo versiones de sus temas o canciones de otros autores en este modo acuarentenado, o sea, cada uno en su lugar, y luego la magia de la tecnología logra unir los fragmentos y salen cosas muy interesantes, como la versión de Latinoamérica que estamos escuchando. Canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi barrio. Pero además, René viene manteniendo en esta cuarentena planetaria una serie de charlas a través de vivos de Instagram con distintas personalidades de todo el mundo. Entre otros, conversó con la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, con el presidente Alberto Fernández o con el entrañable Pepe Mujica. Reproducimos acá un fragmento de la deliciosa conversación que mantuvo con el expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Hola, Pepe. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Estoy vivo. Bien. Un placer verte de nuevo. ¿Cómo va la cosa? Pues bien, acá, bregando con esta pandemia desde Puerto Rico, que cada país tiene. Nada, la trabaja a su manera, a pesar de que es un mismo problema. Estamos haciendo, yo pienso, que las cosas mal en muchos aspectos. Quizás bien en unas, pero hay muchas cosas que siento que están mal y que esto debería ser un momento de reflexión y empezar a hacer las cosas distintas en todos los aspectos. Como que, ¿qué usted piensa en relación a eso? ¿En qué debería venir después? Lo único que se está multiplicando es la incertidumbre. Y es un toque de atención muy fuerte. Nos debería de colocar un poco más humilde. El hombre se cree dueño del universo. Y es un piojo en el medio del universo. Pero hemos perdido todo el sentido gregario de solidaridad. El capitalismo, por un lado, fue el fruto del interés, del afán de lucro, que surgido en el comercio, en el alto comercio en derredor del Canal de la Mancha, fue descubriendo los caminos para que la ciencia incentivara la tecnología, sometió a la ciencia al interés y creó las condiciones de este mundo formidable, moderno, con un adelanto explosivo. Curiosamente, la codicia fue el motor, porque atrás de la ganancia agarraron a la ciencia del cogote y la pusieron a trabajar al servicio de la tecnología y eso aumentó la productividad y la creatividad del hombre. Y nos dio cosas formidables, vivimos 40 años de vida más de promedio, que hace un siglo y pico. Nos dio un montón de cosas, pero se pagó un sacrificio enorme. Y ahora corremos el peligro, porque esto no se puede parar. Corremos el peligro porque no tiene, la codicia no tiene límite. Estamos corriendo el peligro de desbalancear todo el sistema ecológico del lugar donde vivimos, que es la Tierra. Entonces, estamos en un cruce de camino. No hay problema ecológico, hay problema político. Inventamos una civilización que ahora no tiene gobierno, lo gobierna el mercado, el interés. No le podemos parar el carro a grandes empresas que cambien su actitud, su destino, y además la acumulación. Se ha creado una cultura subliminal que la gente cree que para ser feliz hay que ser rico y estar podrido en plata. Y ese sueño podrido que lleva la gente en la cabeza le hace olvidar que la felicidad está al lado de pocas cosas y que no tienen nada que ver con la plata. Tenés que asegurarte el morfe, tenés que asegurarte la comida, el techo, un mínimo de seguridad, pero no podés ser una bestia que viva para acumular y acumular plata. Una vez estuve con el viejo Rockefeller, David, el que murió, 97 años, andaba con un andador, y le digo, ¿y usted cuándo va a parar? No puedo parar yo. Entonces te das cuenta, 1.000 millonarios. Entonces ahora te dicen, ay, los países autoritarios se van a meter en la privacidad de la gente, pero se te mete Amazon, se te mete en empresas privadas. Amazon está en condiciones de darse cuenta cuando una mujer está encinta y ella todavía no sabe por la conducta que tiene cuando compra, y le empieza a machacar con información dirigida. Es una cosa increíble. Entonces, nos sentimos monigote, porque no es que la tecnología sea mala, la tecnología es como el cuchillo. El cuchillo es una herramienta bárbara, pero todo depende con para qué la usa. Y la están usando en gran medida para joder y someter mucho más a la gente, y sobre todo, tenerla embobecida que se pague la vida pasando cuota y nunca te alcanza, y trabajás y trabajás y trabajás persiguiendo la felicidad como el burro que atrae la zanahoria, y se te va la vida porque vos terminás, no pagás con plata, pagás con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata, y después no tenés tiempo para tus afectos, para tus cachorros, para tu querer, para tus viejos, para tus amigos, que al final es la única cosa que nos llevamos. Esta es la discusión. No alcanza con el desarrollo y la riqueza. Hay que preguntarse, ¿vive la gente más feliz? Desde Puerto Rico, en cuarentena, pero de pie, todo el mundo. La cantamos a todo pulmón, todo el mundo desde sus casas. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de los que se robaron. Un pueblo desde la gente. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. No es que podíamos pagar algo antes del coronavirus y ahora no podemos pagar nada por el coronavirus. Ya no podíamos pagar nada. Ya no podíamos pagar nada. Como digo, esta es la oferta que Argentina puede sostener. ¿Qué quieren? ¿Quieren cobrar más? Quieren cobrar más. ¿Qué piden? Que Argentina haga más ajuste fiscal. Haga más ajuste fiscal. En Argentina hay un problema con la forma en que opera el sistema financiero, que nosotros estamos apuntando a cambiar. Las definiciones corren por cuenta del ministro de Economía, Martín Guzmán. con su ya característico tono, mesurado, pausado, pero no por eso menos contundente, el ministro hizo la primera jugada de la Argentina y la pelota ahora está del otro lado de la cancha. El miércoles pasado, el gobierno oficializó la oferta para reestructurar su deuda en dólares con los bonistas privados. Son los acreedores externos de la Argentina los que ahora tienen que definir si aceptan o no la propuesta de refinanciación. Guzmán, en una entrevista con Horacio Verbisky para El Cohete a la Luna, describe la propuesta de reestructuración en el contexto de la crisis económica de la Argentina, pero también mundial, debido a la pandemia del coronavirus. Hoy el mundo necesita destinar recursos a políticas públicas orientadas a lidiar con los desafíos sin precedentes que genera esta pandemia. Y dedicar recursos a pagar deudas a acreedores para países que tienen fuertes límites, fuertes restricciones de recursos, no tiene sentido. Eso sería empeorar la situación ahora. Y además implicaría también dejar unas condiciones muy nocivas para cuando termine el coronavirus. Haría que la recuperación luego del coronavirus sea muy difícil. Parte de lo que ocurre en esta situación no es solo que quedan grandes sectores de la población en estado de vulnerabilidad, sino que también empieza a haber destrucción de empresas y hay un saber hacer de estas empresas que tiene valor y que se necesita preservar porque luego va a valer cuando el coronavirus acabe y ya sea posible volver a tener acercamiento social y producir. De modo que los recursos tienen que estar asignados a esas cuestiones, a proteger a las poblaciones en estado de vulnerabilidad y a proteger el saber hacer, el capital de las organizaciones que luego va a seguir valiendo. Nosotros lo que estamos planteando no es solamente el no pagar por este año o el año próximo. Lo que nosotros estamos planteando es una reestructuración de deuda integral. Argentina enfrenta unos costos de financiamiento que son prohibitivos y ha tomado deuda a tasas que hoy no puede enfrentar. Lo que hemos hecho es buscar cuál es la mejor combinación entre quita de capital y quita de intereses. Al fin y al cabo uno puede encontrar equivalencias entre la quita de capital y quita de intereses porque al fin y al cabo lo que importa es cuánto se paga. Nuestro entendimiento fue que en este contexto y dadas las necesidades que tenía Argentina, lo que necesitábamos era una muy fuerte quita de intereses en el sentido de que sea sostenible y hay una pequeña quita del capital. La propuesta de reestructuración de la deuda en dólares con los bonistas privados es una propuesta sensata desde todo punto de vista, que además cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional. La reestructuración contempla una quita del 5,4% del capital y del 63% de los intereses y además prevé un periodo de gracia de 3 años, por lo que recién se comenzaría a pagar en el 2023. Puesto en números concretos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya había señalado que se trata de una reducción de capital de 3.600 millones de dólares y una reducción del pago de intereses de 37.900 millones de dólares. Estanislao Malik, que es economista del Banco Credicop e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, analiza así la propuesta argentina. La oferta que está haciendo Argentina de reestructuración de su deuda es ante todo una reestructuración lógica y acorde a su capacidad de pago. Si los acreedores van a ganar o perder con esto, bueno, depende en qué momento compraron bono en la Argentina. Si lo compraron en pleno coronavirus, bueno, van a hacer una muy buena ganancia. Si lo compraron originalmente a la emisión que hizo, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos, van a presentar ciertas pérdidas. ¿No es así? Bueno, básicamente, ¿qué queremos decir? Bueno, Argentina presentó lo que puede pagar acorde a sus posibilidades. Esto representa una quita importante respecto a lo que Argentina iba a pagar si mantenía las condiciones actuales. Sí, representa una quita importante. ¿Okay? Veremos si los acreedores están dispuestos a agarrarla o no. Dada el contexto internacional de plena pandemia y coronavirus, puede llegar a ser una oferta tentadora porque Argentina tiene más herramientas que nunca o más presión que nunca para cesar los pagos de forma unilateral, con lo cual el solo hecho de que Argentina esté dispuesta a reestructurar su pago y y a poder pagar sus deudas de forma prolija, bueno, puede llegar a ser una buena noticia en ese aspecto. Veremos, digamos, los acreedores hasta dónde creen que Argentina realmente, cuando amenaza dejar de pagar, lo va a realizar. ¿No es así? Esa es la clave. Si los acreedores creen que Argentina va a pagar igual, no importa si se hace el canje o no, bueno, no van a agarrar. Si analizan la situación en Argentina y consideran que Argentina efectivamente puede entrar en cesación de pagos, bueno, en ese caso les puede llegar a resultar atractivo. Lo que no hay duda es que de aquí en adelante se dará un periodo de negociación. Veremos cómo avanza. Ese periodo de negociación con los bonistas extranjeros está abierto hasta el 8 de mayo, momento en que se verá si fue exitosa o no esta primera fase de la negociación de la deuda. Ahora bien, el Club de los Economistas y Opinadores Televisivos, y desde las tapas de los diarios hegemónicos, no se cansan de hablar del peligro de caer en default. El ministro de Economía, Martín Guzmán, aclara el punto. Nosotros consideramos es que Argentina ya está en una situación de virtual default, y lo que estamos tratando de hacer es de resolverlo lo más rápido posible de una manera que sea la más beneficiosa, idealmente para todas las partes. Como digo, esta es la oferta que Argentina puede sostener. Si en caso de ser aceptada, bueno, se habrá resuelto un problema. En caso de no ser aceptada, nosotros ya considerábamos que estamos en un virtual default, tenemos un plan para eso, venimos con un plan así, porque Argentina ya no está recibiendo crédito externo. No es que va a dejar de recibir crédito externo, ya no lo está recibiendo y no pensábamos que lo iba a recibir. En todo caso, resolver esta situación de virtual default en la cual está Argentina abriría ventanas de oportunidad, generaría mayor estabilidad y aceleraría el proceso de recuperación, que obviamente hoy en día en el contexto del coronavirus son tiempos que han cambiado, pero nosotros, como digo, nos parece insensato hacer política económica sobre la base de sueños, sobre la base de ilusiones. Hay que hacerla sobre la base de la realidad. O sea que nosotros no en ningún momento planteamos un plan de política económica que asume que vamos a recuperar el acceso a los mercados de crédito internacionales a tasas de interés bajas rápidamente. Nosotros empezamos a hacer política económica desde el primer día asumiendo que la Argentina está en una situación que es de virtual default y que no va a tener crédito externo. Y en principio eso es lo que está ocurriendo. Un punto a destacar y subrayar fuertemente son los dichos del ministro cuando señala que el reclamo de los acreedores, una vez más, pasa por el ajuste fiscal. Para Guzmán, un plan de esas características, como lo que vivimos en los últimos 4 años con el macrismo, destruiría el futuro de millones de personas. Sería un problema y es algo que no vamos a permitir. Está claro que los acreedores van a patalear, según el término utilizado por el propio ministro de Economía. De hecho, ya lo hacen a través de sus voceros locales, que no son otros que los medios de comunicación hegemónicos. Incluso trascendieron conversaciones de videoconferencias de los principales grupos de acreedores, patoteando a los funcionarios y diciendo que ellos tienen espalda y que estarían dispuestos a esperar a que llegue un gobierno como el anterior, más amigable con los mercados. Pues respecto a las presiones son múltiples, las presiones son políticas, son mediáticas, económicas, o sea, múltiples lobbies en lugares incluso inesperados que hacen los acreedores. Se trata de acreedores realmente muy fuertes y muy grandes. Estanislao Malik es economista del Banco Credicop e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué fortalezas tiene Argentina respecto a esa situación? Bueno, yo creo que el coronavirus hace que la capacidad de lobby mediático, por ejemplo, se reduzca y que los márgenes políticos de Argentina sean y de todos los gobiernos nacionales sean más amplios. Por lo tanto, me parece que más allá de que va a haber presiones y va a haber lobby, Argentina tiene la capacidad hoy en día, dadas las circunstancias de una crisis histórica e inédita, de tomar las medidas que crea necesarias. No es así, si los acreedores creen en esta amenaza de póker, diríamos, o de truco, estarán más interesados en agarrar el canje. De lo contrario, bueno, iremos viendo Argentina qué tan dispuesta está a llevar adelante una cesación de pagos. Insistimos, la oferta argentina es más que razonable y sobre todo en el marco de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. Como dijo Guzmán, por otro lado, es la oferta que el país puede sostener. Es una oferta sustentable. La economía necesita un periodo para recuperar el sendero del crecimiento. Porque incluso si se aplicaran las recetas en los términos de los acreedores, el país en virtual default que recibió el gobierno de Alberto Fernández, sin posibilidad alguna de tomar un crédito internacional, hace inviable no ya el pago de la deuda, sino al país mismo. Como dijimos, la pelota está del lado de los acreedores externos. Tienen hasta el 8 de mayo para responder si aceptan o no. La oferta es consistente y técnicamente sólida para dar sustentabilidad al pago de la deuda. Aún así, en estos días y en medio de una pandemia inédita, vamos a ser testigos de cientos de aprietes mafiosos de afuera y también de los genuflexos de siempre de aquí adentro. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Dos recomendaciones más de la Organización Mundial de la Salud a tener en cuenta en estos días de aislamiento. Beber agua, y quizá la más difícil, mantener una dieta equilibrada. Como ya hemos comentado antes, estar siempre en casa hace que no seamos tan activos y que como consecuencia nos encontremos sin ganas de hacer cosas, incluso de llevar una dieta sana. Y es fundamental mantener una dieta equilibrada y beber la suficiente agua en nuestro día a día. Mantener la alimentación correcta se verá reflejado en nuestra salud. Y una última recomendación de la OMS, a la que quizá no todas y todos podemos acceder, aunque quizás sea un buen momento para empezar, meditar. La cuarentena puede ser de lo más estresante, incluso agobiante para algunas, por lo que tenemos que cuidar nuestra manera de pensar a la hora de combatirla. Meditar es una buena forma de despejar nuestra mente para poder enfrentarnos a esta situación de una mejor manera. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Género. Visión de Género. Bienvenides a todos a Visión de Géneros. El virus aceleró en todo el planeta la comprensión del neoliberalismo en sus mecanismos perversos sobre cuerpos concretos. ¿Alguien imagina qué sería de esta pandemia sin la previa que vienen haciendo el feminismo y otras militancias sobre la politización de los cuidados, los trabajos esenciales invisibilizados, el endeudamiento público, los extractivismos, la violencia machista? El campo de batalla del capital contra la vida no es abstracto. Está compuesto de cada lucha contra la precariedad que está atravesando ahora mismo esta crisis. Así empieza el ensayo que escribieron para la revista Anfibia Lucy Caballero, que es licenciada en Sociología e investigadora de la UBA. Y dicho sea de paso, el año pasado hicimos una entrevista interesantísima con ella. Y además Verónica Gago, doctora en Ciencias Sociales y docente también de la misma universidad. Este ensayo lleva el título Deuda, Vivienda y Trabajo, una agenda feminista para la pospandemia. Y nos interesó muchísimo, y desde ya que recomendamos su atenta lectura, pero para que te den más ganas de leerlo, la consultamos a una de sus autoras, en este caso a Lucía Caballero, para que nos introduzca ella misma en estas reflexiones tan propias para el momento que nos toca vivir. Una semana antes del decreto de cuarentena en Argentina había estado la movilización del paro feminista con la consigna La deuda es con nosotres, y entonces fue también reponer un poco cuáles eran las demandas en ese momento, antes de lo que fue el antes de que se desatara la pandemia. La extender la cuarentena a las finanzas lo que significa es que hay un debate a nivel mundial, no solamente en Argentina. Digo, muchos gobiernos decretaron durante la pandemia que, dada la imposibilidad de gran parte de la población de salir a trabajar y de obtener ingresos para vivir, han decretado, por ejemplo, la suspensión de pagos de créditos hipotecarios, la suspensión de desalojos, la suspensión de algunos préstamos personales. Por ejemplo, el ANSES está suspendiendo los pagos hasta junio. Pero lo que se está debatiendo también es qué va a pasar cuando esas medidas se relajen después de la pandemia, y cómo en ese sentido se juega un campo de batalla muy grande entre lo que el feminismo ha llamado el capital financiero versus la vida, que tiene que ver con que una de las que sucedió después de la salida de la crisis del 2008 en Europa y Estados Unidos fue que de esa crisis se salió endeudando a las familias, es decir, tratando de recuperar el consumo a través de la oferta masiva de deuda y de créditos para las familias. Entonces, lo que nosotras planteamos en ese punto es que uno de los campos de batalla que se juega en esta crisis de la pandemia es que haya sectores grandes de la población que salgan más endeudados. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se pospone el pago de alquileres o los desalojos, ¿qué significa que después de esta pandemia esas deudas no terminen ahogando más la realidad de muchas familias argentinas? Pero también es algo que, por ejemplo, en España está llevando a que el sindicato de inquilinos esté llamando a una huelga de alquileres. Es decir, con la consigna: no queremos salir de esta crisis más endeudados y endeudadas. En ese sentido, lo que vemos es que vemos una muy buena intención, por ejemplo, del gobierno argentino suspendiendo los pagos de los créditos de ANSES y otros préstamos. Pero bueno, hay también un campo de disputa ahí sobre cómo esas medidas se van a replantear una vez que salgamos de la pandemia. ¿Cómo no salimos de la pandemia más endeudados? Otros de los ejes que desarrollan las autores en el ensayo publicado en la revista Anfibia es el trabajo y la puesta en valor de trabajos que desde siempre han sido invisibilizados, mal remunerados o directamente no pagos. Es un tema fundamental y recurrente en la agenda feminista. Pero escuchemos a Lucía Caballero cómo lo relaciona en este contexto. Los puntos que planteamos en la nota tiene que ver cómo podemos pensar la pandemia justamente como un momento en el que el diagnóstico feminista del trabajo, en el sentido de poner en valor y de hacer una pedagogía del reconocimiento de los trabajos que son esenciales, como el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, los trabajos feminizados en general, el trabajo de las enfermeras, el trabajo de las compañeras que están en los barrios asegurando, por ejemplo, la elaboración de alimentos en comedores comunitarios o haciendo trabajo comunitario, acompañando situación de violencia. Bueno, cómo esos trabajos se revelaron esenciales para esta pandemia. En ese sentido, ponemos en la nota cómo el diagnóstico feminista sobre el trabajo de repente devino tapa de todos los diarios, cómo nos damos cuenta que hay una serie de trabajos que son esenciales y cómo podemos aprovechar de alguna manera esta pandemia para justamente reorganizar el reconocimiento, la jerarquía, el salario de esos trabajos que son esenciales. En algunos casos hay que reconocerlos directamente, como los trabajos que se realizan en las casas. Y en otros casos, lo que se reclama justamente es ponerlos en valor. Estoy pensando en el trabajo de las enfermeras, el trabajo en los barrios. Entonces, nos parece que el punto que tiene que ver con el trabajo es un punto esencial para pensar cómo se sale, de qué manera, cuáles son los campos de disputa y de batalla para esta pandemia. Otra de las cosas que nos preguntamos en la nota es si el ámbito doméstico no devino de alguna manera en un laboratorio de experimentación para el capital. ¿Qué quiere decir? Que si como feministas venimos diciendo en los últimos años cómo en el ámbito doméstico es un espacio donde se produce valor por excelencia, haciendo trabajo de cuidados, haciendo trabajo reproductivo. Bien, hoy pareciera que en la situación de pandemia hay muchos trabajos que se privatizaron en el ámbito doméstico. Es decir, y cómo esas casas devienen casas fábricas. Es decir, casas donde, además de hacer todo el trabajo de cuidados, el trabajo de crianza, el trabajo reproductivo, ahora además se trabaja, por ejemplo, para empresas privadas, etc. Justamente hay muchas resquemor a nivel mundial sobre cómo esto no será aprovechado por algunas empresas para poder virtualizar todo lo que se pueda los trabajos. Entonces vemos en ese sentido cómo se puede pensar también la pandemia en clave feminista, en el sentido de cómo se revelan esenciales muchos trabajos que fueron históricamente devaluados y despreciados. Y el quédate en casa como clave en la lucha contra esta pandemia, pero ¿cómo se refleja si lo trasladamos a la casa como un lugar seguro? ¿Son todas las viviendas seguras o pueden darnos esa seguridad? ¿Qué pasa con el derecho a una vivienda segura? Y el aumento de los femicidios en esta pandemia. A ver, escuchemos a Lucía Caballero en esta importante reflexión. En la nota ponemos un punto que tiene que ver con cómo esta pandemia también puso una agenda en relación a la vivienda que de alguna manera también interconectó lo que viene siendo el diagnóstico de lo que significa vivir en una casa con un agresor. Por ejemplo, lo que decimos ahí en la nota es cómo ese quédate en casa supone que la casa es un lugar seguro y es algo que las feministas venimos hace muchos años diciendo que justamente es en ese ámbito donde se perpetúan la mayor cantidad de agresiones y de violencias contra las mujeres lesbianas y travestis. Entonces, ese diagnóstico de que una casa de familiar no siempre es un lugar seguro para las mujeres, se interconecta también con una agenda que tiene que ver con la demanda por vivienda digna, ¿no? Una agenda de la vivienda post-pandemia lo que resalta es que necesitamos casas que sean libres de violencias y que no sean espacios de especulación inmobiliaria. Por lo tanto, a la vez que la agenda de vivienda también se complejizó con aquellos que para los cuales la casa no es el lugar donde se come, por ejemplo. Entonces ahí apareció también la consigna de los movimientos sociales que fue tomada por el gobierno de quédate en el barrio, ¿no? Entonces también hay algo de cómo se amplía lo que se entiende por unidad doméstica y cómo muchas veces eso en los barrios es además es algo que se suple con los movimientos, con el trabajo de comunitario de los movimientos sociales. Escuchaste hoy a Lucía Caballero, que junto a Verónica Gago escribieron en la revista Anfibia un interesantísimo ensayo titulado Deuda, Vivienda y Trabajo, una agenda feminista para la pospandemia. Y estas reflexiones fueron un interesante resumen de lo que recomendamos, insistimos, leer directamente desde el sitio de la revista Anfibia. Nosotras nos sumamos al homenaje que hace desde la gente al Negro Fondova y rescatamos uno de sus aspectos que más lo destacaron, ¿no? Que fue su lucha, su compromiso. Acá, leyendo el poema de Wilson Sally Wonsick. Están lloviendo mujeres. Están lloviendo mujeres. Un vendaval de polleras, risas, lágrimas, banderas, desafiando a los poderes. Están lloviendo mujeres, se asustan las tradiciones. Las viejas en los balcones no se mojan de mujer, no se animan a coger sus nuevas obligaciones. Llueven sin parar mujeres, mojan las plazas repletas. A cántaros llueven tetas que no hicieron los deberes. Llueven sin parar mujeres y enfrentan la guerra santa. La lluvia de nenas canta, reclama torrencialmente con un pañuelo valiente desatado en la garganta. Las columnas torrenciales empiezan a caer de gotas. Pisan las baldosas rotas y saltan las catedrales. Las columnas torrenciales avanzan regando el suelo. La lluvia se suelta el pelo frente al altar sacrosanto. Y parece mientras tanto que se está cayendo el cielo. Están matando las lluvias, por más que se quieran vivas. Porque son provocativas, porque se tiñen de rubias. Están matando las lluvias y por eso están reunidas. Para salvarse las vidas hacen lo que se les canta y por eso se levantan por otras lluvias caídas. Por eso están desbordadas, se vienen fuertes crecientes, mojando los expedientes como un mar de sudestadas. Por eso están desbordadas, son un río de estandartes. Anuncian lluvia hasta el martes, hasta el culo de los jueces. Nunca llovió tantas veces, libertad por todas partes. Está lloviendo mujer. Nos están mojando a todos, felices, codo con codo, las polleras con poder. Está lloviendo mujer. Dicen que no va a parar, el tiempo va a mejorar. Están lloviendo gurisas. Están lloviendo las risas que ya no podrán matar. Que ya no van a matar. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Pasado el primer mes de cuarentena, ya hay sectores que se ven especialmente perjudicados por el necesario aislamiento social obligatorio y preventivo. Entre ellos se encuentran las pequeñas y medianas empresas. A pesar de esta situación, desde APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Argentina, apoyan desde el inicio las medidas tomadas y celebraron los constantes anuncios económicos en el marco de la contención del coronavirus. Julián Moreno, vicepresidente primero de APYME, nos cuenta cómo es la situación de las pymes a poco más de un mes de iniciada la cuarentena obligatoria. La situación de las pymes a un mes de la cuarentena sigue siendo crítica. Muchas están luchando por el crédito bancario para poder hacer frente a las quincenas. Pero bueno, estamos con esperanzas porque el gobierno todos los días dicta algún decreto, alguna norma que intenta morigerar esta situación, y entendemos que bueno, buena parte vamos a lograr sobrevivir a esta situación. Hasta el momento, desde el Poder Ejecutivo lanzaron una batería de ayuda crediticia y fiscal para las empresas. En un inicio, a las pertenecientes a los sectores más afectados por el cese de actividades recreativas y de turismo, pero luego también están las medidas que apoyan la adaptación de modalidad de teletrabajo, la amplia asistencia de emergencia al trabajo y la producción. También está la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, el salario complementario para todos los trabajadores bajo dependencia del sector privado, que es hasta el 50% del salario neto, y también las empresas inscriptas en los REPRO pasarán a este sistema. Créditos también a tasa cero para monotributistas y autónomos con garantía del Estado Nacional, que se hará cargo de los intereses. Incremento del seguro de desempleo, que pasa de 6.000 a 10.000 pesos. A Julián Moreno, que además de vicepresidente primero de APYME, es referente de la Delegación Buenos Aires, le pedimos un análisis de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo hasta el momento. ¿Y cuáles creen que faltarían tomar? Como te decía, el Ejecutivo está tomando todos los días medidas. Siempre va a haber sectores o algunos rubros en particular que los consideren insuficientes, pero son medidas que buscan ayudar, colaborar con la supervivencia de todo el conjunto, el entramado productivo argentino, desde los trabajadores, los monotributistas, los empresarios, pymes, eso se nota y creemos que bueno, que hay un trabajo que no podemos dejar de ponderar detrás de todas las medidas que está tomando el Ejecutivo. ¿Cuáles faltarían? Y faltaría quizás algunas medidas del Banco Central hacia el sistema financiero, ¿no? De alguna manera tendríamos que lograr que los grandes ganadores del modelo anterior, en este caso, asuman los riesgos que son necesarios correr para poder salir adelante. Tendríamos que lograr que el sistema financiero utilice los ahorros de la población para apalancar el sistema productivo y dejar de lado todo el mundo financiero que simplemente engorda los negocios y de esta gente, ¿no? Básicamente, y no mejora o no apalanca el sistema productivo. Hace unos minutos, aquí en Desde la Gente, nos detuvimos a analizar la propuesta que el Gobierno Nacional le realizó a los acreedores de parte de nuestra deuda externa. Ahora vamos a escuchar la postura de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, en la voz de su vicepresidente primero, Julián Moreno. La propuesta que el Ejecutivo realizó a los acreedores, nosotros consideramos que es una propuesta seria, una propuesta que considera las necesidades del país y las prioriza sobre los objetivos de los acreedores, que quizás es lo natural, pero no lo estuvimos viendo en los últimos 4 años, está claro, donde parecía que todos los productos que sacaba, los productos financieros me refiero, el Poder Ejecutivo, parecía que eran caramelos para deglutir por el mundo financiero global. En este caso vemos que la propuesta, entendemos que es acertada, el periodo de gracia es necesario, los porcentajes de tasa, o mejor dicho, las tasas que se han fijado son lógicas y justamente apuntan a tener un mercado financiero no especulativo, sino un mercado financiero que acompañe a un país que intenta crecer y no un sistema financiero que sea simplemente un lastre para que ese país nunca crezca. APYME destaca que el momento de emergencia sanitaria, social y económica, de derivaciones aún inciertas, esté siendo abordado de modo integral por parte de un Estado activo y presente, con eje en la protección de la salud, la vida, el trabajo y la producción de todos los argentinos y las argentinas. Se trata de privilegiar el bien común por sobre la especulación, los intereses de empresas multinacionales y la lógica de los daños colaterales ante la crisis, que siempre afectan en mayor medida a los que menos tienen. La última pregunta que realizamos a Julián Moreno, vicepresidente primero de APYME, fue: ¿qué medidas creen que serán indispensables tomar en cuanto podamos ir dejando la cuarentena atrás? En cuanto a las medidas indispensables a futuro, cuando la cuarentena se pueda dejar atrás, bueno, va a ser indispensable un incremento sideral del gasto público volcado a la actividad del mercado interno, tanto sea de manera financiera para las empresas pymes como lo que puede ser para la obra pública. Hoy el único que va a estar dispuesto a invertir en una economía que se va a encontrar indefectiblemente reducida y con un mercado achicado, con capacidad instalada ociosa, además, el único que va a invertir en esa situación, creo yo, va a ser el Estado Nacional. Y para eso tiene que estar liberado del yugo de los intereses de deuda. Por eso va atado a la pregunta anterior respecto a la postura del Ejecutivo en la propuesta hacia los acreedores. Entendemos que es indispensable que el Estado tenga recursos, por eso también empujamos, apoyamos todo lo que tenga que ver con medidas impositivas que fortalezcan al Estado, que generen un esquema fiscal más justo y que nos permita de esa manera soñar con una pronta y rápida recuperación de la economía. APYME sostiene que en momentos de emergencia urge coordinar de modo eficaz los esfuerzos entre todos los sectores, para que mediante la acción efectiva del Estado podamos encarar entre todos tanto los cuidados ante la pandemia como sus efectos sobre el entramado económico, productivo y social. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Y una de esas recomendaciones que jamás hubiésemos pensado que iba a salir de nuestras bocas. La Organización Mundial de la Salud recomendó jugar videojuegos durante la cuarentena. Con récords de jugadores en línea y con las desarrolladoras regalando sus videojuegos y hasta con estudios de marketing realizando análisis de mercado que indican que saldrá favorecida una vez más terminada esta crisis, la industria de los videojuegos supo tomar gran protagonismo en las últimas semanas. Esta recomendación de la OMS generó cierto enojo y una gran cantidad de memes en la comunidad de jugadores, dados de que hace 3 años la entidad reconoce a la actividad como un trastorno y un problema mental. La OMS indicó que el trastorno se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego continuo o recurrente y, si bien aún no se cierra su definición, lo vincula a 3 condiciones negativas producidas por el abuso de los videojuegos: la pérdida de control de la conducta, la prioridad por jugar y la falta de cuidados propios. Pero, claro, el abuso de cualquier actividad o entrenamiento puede resultar perjudicial para la salud. Los videojuegos, en su justa medida, resultan una excelente opción para esta cuarentena, incluso aquellos que no son activos, o sea, que no requieran de un movimiento físico como los que recomienda la OMS. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria. La cuarentena nos trae ansiedad, desconcierto, incertidumbre, nostalgias y varias sensaciones más que seguramente usted podría agregar a la lista. Pero esta semana se sumó en este encierro obligado y necesario una nueva emoción, más cercana a la conmoción. Primero fue la tristísima noticia de la muerte del querido negro Horacio Fontova, y después la de Marcos Moonstock. La fea gloria en el asiento del ómnibus, yo me apropinco para hacerle el versículo. Su sola presencia ya desataba silencio profundo en la sala. A su impecable smoking se lo sumaba la prolija carpeta roja de la cual salían sus precisas palabras que, por disparatadas que fuesen, quedaban legitimadas por un poderoso vozarrón. El presente recital del conjunto de instrumentos informales de Luthier está totalmente integrado por obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero. Mastropiero era muy amigo de la duquesa de Lowbridge, mujer madura cuyos encantos no habían disminuido con los años. Habían desaparecido. Mastropiero. En el comunicado oficial que Leloutier dieron a conocer podemos leer: después de más de un año de lidiar con un problema de salud que se tornó irreversible, Marcos, nuestro compañero y amigo, finalmente partió. De ahora en más, cada uno de nosotros deberá empezar a transitar el doloroso camino de aprender a convivir con su ausencia. Pero no hoy. Pensar hoy en partidas o ausencias nos resulta demasiado triste. Hoy preferimos evocar todo lo que Marcos nos brindó y conservaremos con nosotros para siempre. Como decíamos hace unos minutos, la noticia nos llegó el miércoles, cuando aún no habíamos logrado reponernos de otra. Hola, mi nombre es Horacio Fontova. Soy, entre algunas otras cosas, músico popular. Kirchnerista. Gracias. La negra María tiene 9 hijos y un marido viejo para alimentar. La negra María tiene 9 hijos y un marido viejo para alimentar. Todas las mañanas. Ahí se presentó. Imposible hacer un resumen de la vida del negro Fontova porque hay mucho, muchísimo que contar de este hombre que fue escritor, diseñador, actor, compositor, músico popular y general. Valga entonces quedarse en este último término que él mismo se encargó de explicar en su blog denominado Comando Amelia, porque decía, Amelia vence, pero vence con V corta. Bueno, pero ¿por qué ese general Fontova que él mismo proponía en su blog en el año 2018? Desde siempre el níger se hace llamar el general, porque la primera acepción de esa palabra en el diccionario es general, 2 puntos, común a todas las cosas. En los días oligárquicos que nos toca vivir, será obligatorio que los malditos usurpadores que gobiernan nuestro país para referirse al señor níger lo hagan diciendo honorable, ilustrísimo, su excelencia, su alteza o simplemente usía. Y en caso de hallarse frente a él, adopten una actitud sometida y genuflexa. La decisión es terminante, sellada. Si así no lo hicieran, serán pasibles de un durísimo, penoso castigo. Ay, yo no quiero meter el dedo en la llaga. No somos nada, ni chicha ni limonada. Qué picardía estar en Pampa y la vía. Tira la bronca que igual te van a vivir. Ya no se puede hacer la vista gorda en estos tiempos donde el que calla otorga. Y qué te importa quedar como la mona. Bati la justa que igual te van a decir. ¿Qué te van a decir? Anda a cantarle a Gardel, anda a cantarle a Gardel. Es una cosa de locos la vida que se le va a hacer. Anda a cantarle a Gardel, anda a cantarle a Gardel. Es una cosa de locos la vida que se le va a hacer. Lo podríamos haber conocido como Horacio González Alicedo, que era el nombre con el que lo habían inscripto, pero él eligió el apellido de su madre, María Fontova, que por lo que él mismo contó, lo marcó muchísimo en su vida. Y referido a la música, muy gente muy seria musicalmente, no así en lo humano, porque eran toda una demencia en mi familia. ¡Dios mío! Principalmente mi vieja, no saben lo que era. ¿Qué mi vieja pasó? Era, no, mi vieja era lo más loco. Y, por ejemplo, una de las anécdotas más conocidas de mi vieja es, yo había ido con mi viejo al dentista y no podían sentarme en el sillón del dentista. Vuelven, a decir, fracaso total, a casa y mi vieja dice, no, conmigo va a ir. Cuando estamos en la esquina del dentista, yo digo, no voy a entrar. No vas a entrar, me dice mi vieja. Y mi vieja dice, ah, sí, se levanta la pollera. ¡No! Así agarra la bombacha y se agarra, viste, así la chol. ¡Miren, señores! Y yo, mamá, ¿qué estás haciendo? Y me dice, ¿vas a entrar o no? Sí, claro, pero basta. Y estaba, al rato estaba ahí como una momia con la boca abierta, ¿viste? Y por eso siempre fui el negrito quilombero, en el La Salle y en el Pellegrini, ¿viste? Ya no necesito comerme la papa. Puedo andar solito con mi vaca flaca. Hay tanta malaria entre los mosquitos. Te chupan la sangre y te dejan flaquito. Pero me siento bien. Yo también me siento bien. Córdoba fue mujer durante todas las emisiones que Ores Nada, el programa que hacía junto a Jorge Ginsburg. En uno de los momentos más esperados del programa, cuando el conductor hacía la entrevista a un personaje célebre, aparecía Fontova, personificando a Sonia Braghetti, una mucama irredenta, atenta a los hombres que entrevistaban o a los consejos que las mujeres invitadas pudieran darle. Esta semana el escritor y periodista Alejandro Modarelli recordaba al músico desde el suplemento Soy, de Página 12, con un texto en el que aseguraba: siento que en el disfraz de Sonia Braghetti vive Horacio Fontova, el que nos acompañó siempre, el que celebró el matrimonio igualitario, el que consideraba el derecho al aborto como una cuestión de salud pública, justo el que se lamentaba siempre de no cuidarse la suya, el que observaba, desde lejos pero con admiración, la resistencia feminista. Fontova, el que no tuvo ganas de tener hijos, en una sociedad en la que te machacan con la paternidad como un valor irrenunciable. Fontova, que hoy muerto, viaja con su guitarra sobre el río de los más queridos artistas plebeyos. Me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien. Muy bien. Horacio, bueno, vos sos un ídolo popular hace mucho tiempo, has hecho muchos éxitos, has cantado todo el país. El Me Siento Bien debe haber pasado a la frontera también, ¿no? Sí, bueno, haría falta volver a decir que a mí no me gusta mucho cantar cosas viejas, pero hay viejas cosas, vos sabés que hay que volver a cantarlas, por ejemplo. A pesar de todo Me Siento Bien haría falta ahora. ¿Viste? Y hay muchas cosas que yo había abandonado, temas de denuncia, que durante 12 años ya no los tuve que cantar más, como Sacá la mano de la lata, Por favor Cristobalito, Me tenés podrido, cosas que ya no hacía falta, pero que ahora hay que volver a cantarlas, lamentablemente. Fueron 12 años maravillosos para mí, ¿viste? Creo que para muchos. Uno lo disfrutaba mucho, pero también se iba gestando eso que en algún momento, más que nada por la aparición de la querida Cristina, se iba gestando esa cosa que después se mostró en esos cacerolazos, ¿viste? Ese odio, que fue, creo que, lo que aprovecharon los gobernantes de ahora como para llegar al poder, ¿no? Y hacer que la gente un poco, no sé si se olvide o qué, pero que triunfe el odio, ¿viste? Es espantoso eso. Este es un tema que se llama Cuando los negros vienen marchando. Te dije que te habían mentido los que fuiste a respaldar. No quise fanfarronear ni parecer presumido. Y aunque sonó atrevido, te lo tuve que decir, que se venía un porvenir de esos de no creerlo, que también ibas a padecerlo y que no te ibas a divertir. Había regresado la hipocresía, la vieja arpía, la oligarquía, ardía ya todo el país, ardía a manos de los que todo lo querían. Y el humo cubría la pena que la gente tenía. Y el humo cubría tanta pena que soportar. La pesadilla que nadie quería, no se sabía cómo acabaría. En poco tiempo todo arrasarían. Tanta crueldad nadie la merecía. Y el humo cubría la pena que la gente tenía. Y el humo cubría tanta pena que soportar. A todo con una falsa alegría intentaron disfrazar, pero al pueblo y su hidalguía jamás podrían dominar. Decíamos en el inicio de este recordatorio que Fontova había creado un blog al que llamó Comando Amelia. Allí hay fotos de él sentado en el sillón, escoltado por el entonces presidente Néstor Kirchner, o abrazado a Cristina Fernández, o brindando con Osvaldo Bayer. En ese mismo blog, Fontova subió un texto sobre la muerte. Allí decía, el 5 de febrero de 2018. ¿Hay que temer a la muerte o esto es solo una tontería, un comportamiento irracional que no causa más que angustia y disminuye el placer de la vida? Pese a que la muerte nos priva de toda sensación, en efecto, si mientras vivimos no tiene lugar en nuestra existencia y cuando nos llega ya no la poseemos, ¿no habrá la humanidad derrochado demasiada energía en temer y preocuparse por algo que no llegamos a experimentar de forma sensitiva y que por tanto realmente no existe? ¿Habrá que comenzar entonces a reírse de la muerte? En medio de estos días negros que nos toca vivir, hace un par de noches quise comprender algunas cosas, intentando ir hasta el fondo de lo escasamente conocido. Al final me pregunté si haría falta querer explicarse algo en esta vida misteriosa y me quedé dormido. Pero por lo menos Eduardo Galeano, siempre ayudando él, así lo recordaba a Epicuro en el libro Espejos. Tampoco la muerte es tan terrible porque mientras nosotros somos, ella no es. Y cuando ella es, nosotros dejamos de ser. Nos vamos despidiendo por hoy. Y lo hacemos como siempre con música. La lista de temas de Fontova que podríamos poner ahora es muy extensa, pero hay que decidirse por uno. Y creo que le hacemos justicia al negro con esta preciosa versión de La Nochera que grabó junto a Lito Vitale. Nos despedimos, como es habitual, cuidándonos del coronavirus. Hasta la semana que viene, les mandamos un abrazo virtual a todas y todos nuestros oyentes y les recordamos que nadie se salva solo. Todo lo hacemos solidariamente en forma cooperativa. Hasta el sábado próximo. Chau, hasta la semana que viene. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en las viñas, dorada de luna, se aleja hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Mojada de luz es mi guitarra nochera, ciñendo hoy tu cintura encendida por las estrellas. Ciñendo hoy tu cintura encendida por las estrellas. Tiempo de la mano.